Soy Carolina Avila, mamá de Lucas Cabello. Quiero mandarles un fuerte abrazo a todas las mamás de las que he aprendido en todos estos años que luchando y unidas podemos lograr la justicia. Hace un ratito terminó la audiencia donde declararon al policía culpable y la sentencia es de 16 años. Así que, bueno, estamos muy, muy movilizados por eso, pero no quería dejar pasar la oportunidad para abrazarlas y agradecerles también porque con su lucha nos enseñan a todas. Y esto es por mi hijo y por todos los pibes que tenemos que proteger, por los que nos faltan, por todos los milicos, hijos de Yuta, callaron. Así que esto es también por ellos, es un logro de todos. Nosotros solos no hubiésemos podido llegar hasta acá, como hay tantos casos que no llegan a tribunales y tantos que la policía puede tapar. Pero este logro es de ustedes y es por todos los pibes que nos faltan y a seguir luchando. Esto no termina acá, vamos por todo hasta que no nos dejen de matar a nuestros pibes. Justicia por Lucas y por todos los pibes que nos faltan. Ni un pibe menos, ni una piba menos. Y el Estado es responsable. Las abrazo desde el alma.